Somos un colectivo que trabaja con mujeres rurales, campesinas y sus familias en la zona montañosa del centro de Veracruz. Nuestro enfoque es la salud de las mujeres. Facilitamos el acceso a una atención digna, integral, ética y de calidad a través de tres estrategias: atención integral a la salud, promoción y educación popular y formación de promotoras comunitarias. Somos Grupo Por Tu Salud. Síguenos en nuestras redes sociales. Tu salud está en tus manos. Buenos días, les damos la bienvenida a una emisión más de su programa Por Tu Salud. Son las 10:05 de la mañana de este viernes 6 de marzo del 2020. Pues muy contentas de poder acompañarles en una emisión más de este programa. Le agradecemos como siempre a Francisco Chimal que nos esté acompañando en los controles. Y pues el día de hoy tenemos preparado un programa pues que va a estar pues muy interesante, que esperemos sea de interés para todas y para todos ustedes. Y vamos a estarles acompañando hoy en cabina Isis Hernández y Arcelia Suárez. Les recordamos que pueden comunicarse al 821-0047 para que nos hagan saber sus comentarios, sus sugerencias, algunas dudas, recomendaciones, en fin, para lo que quieran compartir con nosotras, aquí con mucho gusto les atenderemos. Entonces, pues bueno, Isis, ¿qué te parece si vamos como arrancando el programa? Pero antes, pues les hacemos un breve recuento de lo que estuvo abordándose en el programa anterior. No sé si recuerden, si han seguido el programa, y si no, pueden escuchar los programas disponibles en la página de Facebook de la Clínica Por Tu Salud. Así lo pueden buscar en Facebook y empezar a seguirnos, y ahí se han ido subiendo los programas. Pero desde hace dos programas hemos comenzado a abordar el tema de los adultos mayores, Isis. Sí, llevamos ya dos programas con el tema de adultos mayores. Estuvo la doctora Silvia hablándonos de esta etapa, y en el último programa estuvo la doctora Suani acompañada de Francisco, el homeópata, donde nos estuvieron hablando también de los cuidadores. Cuando tenemos un enfermo, generalmente dedicamos el tiempo, nuestro esfuerzo a cuidar de él, sobre todo en etapas adultas, ¿no? Cuando ya somos adultos mayores, que ya no tenemos la misma energía y que necesitamos el apoyo de alguien más, incluso a veces depender de alguien más para poder movernos, alimentarnos, tomar medicamentos o llevar algún tratamiento, siempre es necesario contar con alguien que nos apoye pues para realizar todas estas actividades. Y el cuidador ha sido una persona que ha dejado de ser vista. Hablaba Francisco y Suani como pues en este querer ayudar, en este querer apoyar, nos vamos descuidando. Y muchas veces pasamos a ser el enfermo, ¿no? El segundo enfermo. Platicaba justo con Francisco después del programa, precisamente de esto, y decíamos, pues sí, o sea, el que se termina desgastando más es el cuidador, y muchas veces parece más el enfermo el cuidador que el mismo adulto mayor, ¿no? Porque hay desvelos, hay mucho esfuerzo, mucha energía que se pierde, mucho tiempo que hay que dedicar, y es importante que pongamos atención también para quienes estamos acompañando en este proceso. Sí, y esto que mencionas, Isis, es también pues importante señalar que en la mayoría de los casos pues sigue siendo mujer la que se hace cargo del cuidado, ¿no? Entonces es como la cuidadora. Y hablaban también en el programa pasado, estuvieron retomando una entrevista que realizó Swan con una mujer que justamente se ha dedicado al cuidado de su mamá enferma. Y pues ella, es una mujer que ha tenido, pues, que es muy fuerte, ¿no? Es muy, muy valiente, y que además ha sabido colocarse ella como cuidadora también en un primer plano, o sea, cuidarse, ¿no? De cuidado a la cuidadora, para poder asumir esta tarea, porque ella misma decía, es muy desgastante, ¿no? Nos lleva mucho tiempo, y además ella mencionaba algo muy importante, dice que hay que reconocer que esa persona que conocimos, ¿no?, cuando era joven, en su caso ella cuidaba a su mamá, entonces dice, algo que es bien importante reconocer es que esa mamá fuerte, esa mamá que tuve, ¿no?, cuando era niña, pues ya no es la misma que estoy cuidando, ¿no? Esta adulta, esta anciana que estoy cuidando, pues ya no es esa mujer, es una mujer que ya requiere otro tipo de atención. Y sí, también por eso requiere como que una como cuidadora, como hija, esté muy pendiente de una misma, ¿no? Porque luego en estas relaciones de cuidado, pues surgen conflictos, ¿no? Se reavivan conflictos que teníamos de niñas, o de jóvenes, o de adultas, o las diferencias que tuvimos cuando la persona que requiere el cuidado, el adulto mayor, la adulta mayor, pues conflictos que tuvimos en algún momento, y pues eso, hay que reconocer que esta persona que está ahora pues requiriendo ese cuidado ya no es la misma, ¿no? Entonces, por eso hay como una serie de, que ella mencionaba, una serie de cuidados para quien cuida, ¿no?, que tienen que ver desde el aspecto emocional, ¿no?, el aspecto de salud, el aspecto de no dejarse de lado, ¿no?, de no asumir que como mujeres nos toca el cuidado, y un cuidado abnegado, ¿no?, que reniegue de nosotras mismas, sino que estar pendientes ahí de las dos cosas. Y decía ella, en la medida de lo posible, que no sea una persona cuidadora, sino que sea una red de cuidadores, ¿no? O sea, estar ahí en red, a armar una red de apoyo, para que no sea una sola persona la que se desgaste, y como dices, Isis, y como decían Suan y Francisco, pues que no al final haya dos enfermas en casa, ¿no? O dos personas que medio pueden cuidarse, o medio pueden apoyarse, y pues que eso pues demerita mucho la calidad y las condiciones de vida de ambas personas, ¿no? De la persona enferma, de la adulta mayor o el adulto mayor, y de la persona que cuida. Entonces, pues bueno, de eso se estuvo hablando en el programa anterior. Y ahora, pues, ¿de qué les vamos a estar platicando, Isis? Bueno, el día de hoy vamos a estar hablando de alimentación en el adulto mayor. Ya en los programas pasados estuvimos hablando precisamente de qué nos dice la OMS como adulto mayor. A partir de los 60 años se considera adulto mayor, pero esto no quiere decir que a partir de los 60 años vamos a ser personas que estamos dependiendo, personas enfermas incluso. Esto va a depender mucho de la calidad de vida que tengamos, de los cuidados que tengamos. Algo bien importante es empezarnos a cuidar de ya. Yo creo que este programa no solo es para adultos mayores, sino para todos, porque todos vamos para allá, ¿no? Estamos en el camino, y ahora los que estamos jóvenes y no tan jóvenes, es cuando tenemos que empezar a poner atención en qué estamos haciendo, qué estamos comiendo, cómo estamos viviendo, para poder vivir mejor esa etapa. Pues para empezar a introducirnos al tema, ¿qué les parece si escuchamos a un comentario de la doctora Swan? Swan es parte del equipo de la Clínica Por Tu Salud, y en este audio ella nos comenta por qué es importante pues la alimentación en relación a cuando hay ciertos padecimientos o ciertas enfermedades. Entonces, pues vamos a escuchar lo que tiene Swan que comentarles, y volvemos en este programa Por Tu Salud. El tipo de alimentación es algo que es una indicación que se da a la mayoría de las personas que cursan con algún estado de enfermedad. Por ejemplo, la gente que tiene problemas respiratorios como una gripa o una bronquitis, preguntan con frecuencia, o el médico les indica, que no tomen alimentos fríos, que tomen muchos líquidos. Una persona con un problema digestivo como una diarrea, una infección, se le recomienda no comer alimentos grasosos o irritantes, y tomar abundantes líquidos también. Personas que están con un problema en las vías urinarias también se les recomienda tomar alimentos que acidifiquen la orina, y tomen muchos líquidos. Estas indicaciones en los problemas agudos, en las enfermedades agudas, pueden no ser muy complicadas. La gente puede realizarlas con relativa facilidad. Sin embargo, cuando ya hablamos de enfermedades crónicas, es decir, aquellas que van a acompañar la mayor parte de tu vida, como puede ser la diabetes o la hipertensión arterial o una enfermedad articular degenerativa o el cáncer, el seguir las indicaciones se vuelve más complicado, porque va a ser pues ya para el resto de tu vida. el cambiar nuestros hábitos en la alimentación, pues es algo que cuesta mucho trabajo, pero que si realmente estamos conscientes del beneficio que nos pueden aportar, pues pondríamos más atención en poder llevar a cabo estas medicaciones. Mi experiencia cuando he atendido a personas, ya sea personas mayores o no tan mayores, que cursan con alguna enfermedad crónica como las que ya les referí, diabetes, hipertensión, problemas del colesterol, enfermedades del corazón, y se les dan indicaciones para tener una dieta más sana, una dieta que tenga menos azúcares, menos grasas, no alimentos procesados, implica a veces pues mayor trabajo, a veces también mayor gasto. Implica poner atención en cosas que habitualmente hacemos de forma automática, pero el beneficio es mucho. ¿Por qué? Porque una persona diabética o hipertensa que no tiene cuidado en seguir las indicaciones de una alimentación más sana, más favorable para él, pues va a traer complicaciones tempranas de su enfermedad. Y así vemos pacientes diabéticos que ya tienen afectado su riñón, o pacientes cardiópatas que vuelven a tener una obstrucción de alguno de sus vasos de su corazón, o pacientes hipertensos que tienen una crisis hipertensiva o una embolia. Entonces yo creo que es muy importante poner atención en cómo podemos mejorar nuestra alimentación, no solo las personas que están enfermas, sino aquellos que estamos tratando de mantener un mejor estado de salud. Pues acabamos de escuchar este comentario que nos dejó la doctora Swan en torno a, bueno, a los cuidados en la alimentación y cómo pues cada vez que uno está como pues con algún padecimiento, pues es común que te den ciertas recomendaciones o restricciones en cuanto a la alimentación, pero pues ella reflexionaba en qué es lo que pasa cuando hay ya una enfermedad crónica degenerativa, porque como decía Sisis, o sea, si nosotras somos personas conscientes y nos cuidamos desde ahorita, pues podemos prevenir que aparezca alguna enfermedad crónico degenerativa, pero ¿qué pasa si no nos cuidamos y entonces llegamos a la edad adulta, ¿no? A la edad en que se considera pues ya una persona como adulto mayor, que decías en México es a partir de los 60 años, pues ya con un padecimiento como diabetes, ¿no? Que es bien común ahora en estos tiempos, en esta época. Entonces, bueno, ahí Swan nos hacía como justo esta observación, ¿no? De qué pasa con la alimentación en esos momentos. Y pues el llamado también a prevenir, ¿sí? A estar como alertas, a cambiar los hábitos desde ahora para que no sea hasta que estemos ya en esa situación que querramos como hacer algo, dices. Bueno, pues los invitamos a que nos compartan como adultos mayores cómo están viviendo esta etapa de la vida en relación a su alimentación. Y también para quienes no estamos en esta etapa de la vida, ¿cómo queremos vivirla, ¿no? ¿Qué cuidados estamos teniendo para que durante esta etapa tengamos una mejor calidad de vida? Ojalá y nos puedan compartir. Y sí, como dice Sarce, yo creo que es bien importante poner atención en que no todos somos iguales, ¿no? Siempre, bueno, en programas anteriores cuando hemos hablado de alimentación, es algo que sí nos gusta como compartir y explicar, como porque podemos ser dos adultas mayores, por ejemplo nosotras, y no vamos a tener las mismas necesidades, y esto va a depender del cuidado que hayamos tenido durante jóvenes y también de las enfermedades que podamos tener, ¿no? Puede ser que yo sea diabética, que sea hipertensa, y eso va cambiando, como mencionaba Suani. Si soy diabética voy a tener cuidados diferentes a que si soy una mujer con hipertensión, por ejemplo, ¿no? Si tengo problemas de obesidad o sobrepeso, porque además algo que mencionamos es que en la OMS, en las últimas cifras nos dicen que el índice de obesidad y sobrepeso en adultos mayores es, como decíamos en jóvenes, es escalofriante, ¿no? Cada vez hay más adultos mayores con sobrepeso y con obesidad, que además esto nos da un riesgo extra a padecer más enfermedades, ¿no? Crónicas y de todo tipo. Entonces yo creo que sí es bien importante que tomemos en cuenta que todos somos diferentes, que todos vamos a tener diferente alimentación. De repente decimos, es que si ella se lo puede comer, ¿por qué yo no? Si ella desayuna café con pan, ¿por qué a mí me lo quitaron, no? Decía Suani, si vamos al doctor y soy diabético, me va a decir que ya no debo de comer tantos azúcares, que debo de tener cuidado con algunas frutas incluso, ¿no? De repente pensamos que como son frutas y como son verduras, pues son buenas y puedo comer la cantidad que yo quiera. Y voy al médico y me dice, pues ya no puedes comer ciertas frutas o ya no puedes tomar café, que además es lo que hemos desayunado toda la vida, ¿no? Entonces, sí hay que tener cuidado porque dependiendo de la enfermedad que nosotras podamos tener, es el cuidado que en alimentos que debemos tener también. Si nosotras cuidamos nuestra alimentación desde ahora y llegamos a esta etapa sin ninguna enfermedad, también tenemos mayor opción en alimentación para estar consumiendo. Pues así es, ahí está la información. Más adelante vamos a especificar, bueno, cuál es como esta alimentación que podría requerir un adulto mayor, pero pues siempre considerando esto que cuentas, Isis, que cada quien es distinta, ¿no? Entonces, para una asesoría pues más personalizada o para saber qué debe comer mi abuelita, pues que tiene tal padecimiento, que tiene tal dolor o que no le gusta tal cosa, pues bueno, ya habría que consultar pues con una especialista. En la clínica pues está Isis acompañando en el área de nutrición, así que podrían también pues acercarse y pedir pues alguna cita. Pero bueno, más adelante vamos a hablar un poco más específicamente de cuáles son como esas recomendaciones generales, ¿no?, para las personas adultas mayores. Vamos a escuchar una canción, este himno del adulto mayor, a ver qué les parece, a ver si se relaciona con lo que ustedes están sintiendo, están viviendo. Les recordamos que pueden hacernos llegar sus comentarios al 821-0047. Toda mi vida he sentido este mismo cariño. Al despertarme y mirar todo lo que he vivido, reí, lloré y también oculté mis heridas, y lo resumo con esta canción de mi vida. Fueron pasando los años, formé una familia, fui el arquitecto de sueños y metas cumplidas. Algunas nos dieron hermosas lecciones de vida, y otras seguro en las pruebas más duras vividas. La canción de mi vida, yo la canto contigo, para que nunca te olvides todo lo que hemos vivido. La canción de mi vida, yo la canto contigo, para que nunca te olvides todo lo que hemos vivido. Pasan los años y todo se ve diferente. Nos emocionan historias, recuerdos presentes. Una sonrisa de un nieto, los logros de un hijo. Todo lo que con esfuerzo y amor construimos. La canción de mi vida, yo la canto contigo, para que nunca te olvides todo lo que hemos vivido. La canción de mi vida, esperamos en Coatepec, Fraccionamiento Centenario. Para citas y mayores informes al 129-6467 o WhatsApp al 2282-71-7937. Toma tu salud en tus manos. Datos, información, consejos por tu salud. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2016, en México, 7 de cada 10 adultos tiene sobrepeso u obesidad y 3 de cada 10 niños entre 5 y 11 años también. No tener suficiente dinero para comer y a la vez tener sobrepeso puede sonar contradictorio, pero no lo es. Cada vez hay más evidencia de que la pobreza, la obesidad y la malnutrición son problemas que van de la mano. Según investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México, cuando el ingreso es muy limitado, las personas tienden a satisfacer su hambre con productos de bajo costo, altos en grasa y azúcares y poco nutritivos. Esto resulta en aumento del peso corporal a cambio de casi nada de micronutrientes. Y esto es aún peor para aquellos que de pequeños estaban desnutridos. Es normal reírte de la nada. Es normal sentirte sin energía. Es normal querer jugar todo el día. Es normal sentirte triste sin razón. Es normal enojarte con tus amigos o con tus papás. Pero también es normal sentirte feliz, jugar con quien tú prefieras y a lo que a ti te gusta. Disfrutar de videojuegos, pero también de tu imaginación. Es normal ser tú, único. Así que escúchate, siente quién eres y disfrútalo. No necesitas nada más. Nada. Juntos por la paz. Recuerda que en México ya marcamos a 10. Ahora, para llamar a cualquier teléfono dentro del país, ya sea fijo o móvil, tienes que marcar 10 dígitos. La clave de larga distancia de la ciudad y el número local. Y ya no se necesitan los prefijos 01, 044 y 045. Desde el 3 de agosto en todas las ciudades, marca 10. Instituto Federal de Telecomunicaciones. Te esperamos en Coatepec, Fraccionamiento Centenario. Para citas y mayores informes al 129-6467 o WhatsApp al 2282-71-7937. Toma tu salud en tus manos. XEYTM Radio Teocelo. Transmitimos desde que canta el gallo hasta la hora de dormir. Radio Teocelo. En amplitud modulada en el 1490. Y en internet www.radioteocelo.org.mx. Somos medicina. Las 10:29 de este viernes 6 de marzo del 2020. Estamos en una emisión más de su programa Por Tu Salud, en esta ocasión hablando sobre alimentación en el Hola Adulta Mayor. Estamos acompañándole Isis y Arce del equipo de la Clínica Por Tu Salud. Y bueno, ya escuchamos como algunos audios que nos han introducido al tema, cuál es la situación, la preocupación y la necesidad de cuidar y prevenir pues futuros padecimientos, enfermedades en la vejez a través de la alimentación. Entonces, pues en esta ocasión pues hemos preparado, bueno, Isis ha preparado una entrevista, si nos quieres contar, Isis. Sí, bueno, ahorita vamos a escuchar un audio donde un compañero que es nutriólogo, que está trabajando también en comunidad, él nos comparte un poco de lo que ha observado en su consulta. Y bueno, vamos a escuchar este primer audio donde él nos habla de cómo debe de ser la alimentación en el adulto mayor. La alimentación en adulto mayor es indispensable que tenga un cuidado adecuado a sus necesidades fisiopatológicas, ya que en esta edad, en esta etapa de la vida, el ser humano cuenta con requerimientos específicos tanto como cuando era niño, porque el cuerpo ya está en decrecimiento, por lo cual hay que tener principal atención en lo que es minerales, principalmente el calcio, así como el tipo de alimentación que lleva, ya que su tracto digestivo no es el mismo y no cuenta con las mismas enzimas digestivas como cuando era un adulto joven, por lo cual se sugiere normalmente una dieta blanda, sin irritantes, con suficiente cantidad de fibra para que pueda tener una digestión adecuada. Bueno, él fue el nutriólogo Emir José y él nos comparte un poco de cómo debe de ser la alimentación en el adulto mayor. Algo que a mí me parece importante de lo que él está diciendo es precisamente esto de la mención que hace, así como en los niños. Algo que hacemos con los niños, por ejemplo, cuando son bebés, y nosotros empezamos a introducir alimentos, empezamos, por ejemplo, la manzana, ¿no? Y esta semana se le va a dar manzana al niño. Entonces hay una semana donde damos manzana, hay otra semana donde damos plátano, hay otra semana donde damos chayote. ¿Por qué se hace esto? Porque es importante ver si al niño lo está digiriendo bien, si hay, por ejemplo, alguna alergia, si no le gusta incluso. En los adultos mayores pasa algo similar. Es importante observar también, sobre todo si tenemos pacientes o adultos mayores que ya tienen alguna enfermedad crónica, que ya están en cama, que ya tienen complicaciones. Es importante observar lo que les estamos dando. Y muchas veces cuando ya están en cama, o incluso que no están en cama, pero si ya no tienen movimiento, porque empezamos con problemas articulares, con problemas a lo mejor del corazón, y es más difícil tener una actividad física, entonces ya no hay movimiento y por tanto la digestión es más lenta, porque además cada 10 años nuestro metabolismo se va haciendo más lento, envejece también con nosotros. Entonces, conforme van pasando los años, nos vamos dando cuenta que ya no digerimos igual, ¿no? Los 30 es el primer cambio metabólico. Cuando nosotros cumplimos 30, nos damos cuenta que ya no es lo mismo que cuando teníamos 20, ¿no? Que ya no digerimos igual, que hay ciertos alimentos que antes nos podíamos comer, que ahora ya no, ¿no? Que nos inflaman, que nos extienden, que si los comemos a partir de cierta hora nos caen pesados. Entonces, en el adulto mayor esto se hace más complicado, porque además de eso, sumamos la falta de movimiento, ya no hay ejercicio, no es la misma actividad física. Entonces, es importante que nosotros pongamos atención en qué es lo que estamos comiendo, cómo lo está aceptando mi cuerpo. A veces queremos seguir comiendo como comíamos 10 o 20 años antes y esto ya no es posible. Entonces, así como en los niños, que hacía la mención de esto de estar dando alimentos, quizás no por semana, pero sí poner atención de lo que yo comí, por ejemplo, en la mañana, ¿no? En la tarde, si comí zanahorias, ¿cómo las estoy digiriendo? Si me están distendiendo, si se esponja la pancita, si hay reflujo, si duele. Algo bien curioso, y que yo lo he observado, por ejemplo, en los pacientes, es que de repente, no sé, se comen un bistec, ¿no? O un pedazo de chicharrón. y luego les dan su sopa de verduras o sus frijolitos o lo que sea. Y si se enferman o si nos enfermamos, ¿a qué le echamos la culpa primero? A las verduras. O sea, a las verduras. Entonces, nunca decimos fue el chicharrón o fueron los frijoles, porque además son cosas que nos gustan. Entonces también los cuidadores tenemos que tener mucha atención en qué es lo que están comiendo, qué es lo que les estamos dando para comer, porque muchas veces si nosotras preguntamos, no siempre va a ser la verdad, porque además hay alimentos que se quieren seguir comiendo, ¿no? Alimentos que queremos mantener en consumo, porque además es algo que si hemos comido toda la vida, no creemos que nos pueda hacer daño. Y claro que nos puede hacer daño, porque nuestro metabolismo ya no es el mismo que era los años antes, ¿no? Entonces, esa es una de las cosas importantes que yo creo que hay que mencionar. Otra es que ya no podemos masticar de la misma forma. Nuestros dientes también se van deteriorando. En algunos casos ya no hay piezas dentales, ya nos faltan muelas, o nos faltan dientes, ¿no? Cada diente tiene una función importante, ¿no? O no podemos morder bien o no lo podemos moler bien. Entonces, eso también influye en los alimentos, porque eso quiere decir que tienen que ser alimentos más cocidos, que no pueden ser duros. Quizás ya no vamos a poder morder una manzana, pero sí la podemos comer, no sé, picada, o en puré, o en licuados, por ejemplo, ¿no? A lo mejor ya hay alimentos como la carne, que también tenemos que darle otro tipo de cocción, porque nuestros dientes ya no van a hacer esa función de moler como lo hacían antes. Y alimentos que son tan pesados y que caen en nuestro estómago pueden darnos problemas de diarreas, infecciones estomacales, porque el proceso que le estamos dando para poderlo moler y que nuestro cuerpo lo pueda absorber, pues ya no es el mismo. Pues es importante esto que nos comentas, Isis, porque justo no tenemos como esa conciencia de la relación con nuestro cuerpo y con nuestro metabolismo. Entonces, como dices, estamos como acostumbrados a que si he comido esto durante tantos años, ¿sí? Entonces no me tiene que hacer daño, y además, ¿por qué lo voy a dejar si lo he comido toda la vida? ¿Sí? Entonces, como que no cae el 20 de pronto tan rápido de que nuestro cuerpo está cambiando y va a tener otras necesidades y otros requerimientos, y que hay que irnos adaptando con él, ¿no? Más que querer como forzar el cuerpo a tener la vida que nosotros queremos, hay que escucharlo y atenderlo y cuidarlo. Entonces, pues sí, muchas veces se habla de que el cuerpo es como una máquina, y si a las máquinas se les da mantenimiento y no se les fuerza, y por ejemplo con los coches, insisten, ¿no?, que escucha el motor para ver si hay algún problema y se atiende o se repara, pues ¿por qué el cuerpo no? Entonces sí es importante, pues, esto sobre lo que llamas la atención, para que eso, para que sigamos el ritmo del cuerpo, y para que podamos tener pues mayor calidad de vida, porque sí, pues es común que podamos podemos seguir consumiendo lo que normalmente consumíamos, pero eso va a tener unas consecuencias en el cuerpo y en el metabolismo y en la salud de las personas. Entonces, pues finalmente podemos un poco elegir, y también recordar lo que decía Swan respecto a que podemos cambiar hábitos desde antes, ¿no?, desde ahora, como decías también al principio del programa, para que no el cambio no sea drástico y no sea cuando ya es urgente y no hay de otra, ¿no? Si desde ahora nos habituamos a comer pues más verduras, ¿no?, a incorporar más verduras en la dieta, a estar como muy pendientes de qué es lo que me cae mal, y entonces lo que me cae mal o lo que me está inflamando, pues le pruebo comerlo a otra hora, o si me sigue cayendo mal, entonces lo elimino de mi dieta. Entonces, como si desde ahora vamos como preparándonos, pues llegar a la edad adulta no tiene que ser ni difícil, ni algo doloroso, ni algo tortuoso, y no tenemos que depender tanto de otras personas si llegamos pues en buenas condiciones de salud. Entonces, pues es importante esto que nos estás comentando. Les recordamos que está abierta la línea telefónica, el 821-0047, y pues les agradecemos mucho a las personas que nos están sintonizando, especialmente pues a una radio escucha que es así como seguidora de Radio Tecelo y que además no se pierde los programas de la clínica, a la abuelita Esperanza, y que además estos temas seguramente le han caído como anillo al dedo. Esperemos que le estén siendo de utilidad, que pueda como usar esta información que se está brindando en los programas de radio. Así que pues bueno, un saludo muy especial para la abuelita Esperanza que sintoniza en Jico y para todas las abuelitas y los abuelitos que nos sintonizan ahí en la cabecera municipal de Jico y en la región. Entonces pues vamos a escuchar la segunda parte de esta entrevista, Isis, en donde abordan pues específicamente el tema de qué complicaciones puede haber en la alimentación de los adultos mayores, así que vamos a seguir escuchando la entrevista y ahorita volvemos. Las principales complicaciones a la salud del adulto mayor que hemos observado es el problema de desnutrición como número uno, ya que normalmente los adultos mayores no cuentan con un acceso seguro a los alimentos, puede ser por diversos orígenes, otro pues puede ser que tengan alguna enfermedad consecuente como la diabetes, que también hace un declive en la nutrición del cuerpo. Bueno, hacía mención precisamente de la desnutrición en el adulto mayor, que yo creo que tiene mucho que ver precisamente con lo que hablábamos de que no estamos absorbiendo precisamente los nutrientes que necesitamos, y esto va desde el masticar bien, desde la selección de alimentos que ya hemos estado mencionando. Pero también tiene que ver con una cuestión cultural. Algo que comparten los abuelos es que, pues dicen, antes, ¿no? Dicen, mi mamá me decía, pues es que está bien gordito, está bien sanito. Y lo podemos escuchar incluso de nuestras abuelitas hacia nosotros, ¿no? Cuando ven que empezamos a bajar de peso, cuando no nos ven como tan llenitos, empiezan a decir, pero ¿qué te pasó, no? Te veo muy delgado, estás enfermo. Entonces hay también como esta relación de lo gordito, pues es sano. Y tenemos muchos abuelitos con sobrepeso, muchos abuelitos con obesidad, que están presentando desnutrición. Cuando hablamos de desnutrición, de repente nos imaginamos a pues, alguien súper delgado, en los huesitos, así todo flaquito. Pero esto no siempre es así. Podemos tener sobrepeso, podemos tener obesidad y también estar presentando desnutrición, ya sea por mala absorción de nutrientes o porque la alimentación que estamos teniendo pues no es la adecuada. Cuando nosotros somos mayores tenemos también diferentes necesidades y yo creo que ahí es como decía hace un momento Arce, por eso es tan importante que desde jóvenes empecemos a tener estos cuidados, porque cuando nosotros llegamos a una etapa adulta y nos dicen pues es que ya hay descalcificación, ¿no? O hace falta vitamina C, por ejemplo, hace falta vitamina D para los huesos, hace falta algún tipo de mineral, y decimos, bueno, pues entonces dénmelo, ¿no? Y empezamos a tomar medicamentos y entonces empezamos a buscar de dónde puedo obtener esos minerales o esas vitaminas. Bueno, yo creo que es bien importante poner atención desde ahora, ¿no? Desde ya, porque si nosotros tenemos una alimentación adecuada en este momento, cuando nosotros lleguemos a esa etapa adulta, no vamos a tener tantas deficiencias. Si nosotros empezamos a tener una dieta rica en vitaminas, en minerales, desde este momento, cuando esa etapa llegue, pues no voy a tener las mismas deficiencias. Entonces no va a ser necesario tampoco recurrir a tantos medicamentos, porque algo que pasa también es que durante esta etapa, como hay deficiencias, empieza a haber algunas complicaciones, pues nos llenan de medicamentos, ¿no? Y eso más allá de hacernos sentir mejor, muchas veces pues va agravando porque nos la pasamos con químicos, nos la pasamos que si nos inflamamos una pastillita, que si nos duele la cabeza otra pastillita, que si ya se subió el colesterol otra, que si ya se subió la glucosa. Entonces yo creo que si nosotros ponemos atención en lo que estamos consumiendo, podemos evitar incluso el tener que necesitar de todos estos medicamentos, que más allá de poder ayudarnos a controlar el síntoma que estamos teniendo, pues nos van buscando también otras enfermedades, ¿no? Entonces al ratito somos adultos con problemas de gastritis, con problemas de colitis, porque todos esos medicamentos también van causando un daño en el estómago, en el esófago, además de que a cierta edad pues la acidez empieza a ser más fuerte, por eso empezamos a tener problemas de reflujo, gases, ¿no? Decimos, es que todo lo que me como me provoca gases, ¿no? Ya para la noche mi estómago está todo elevado porque se inflama. Entonces, Esto también tiene que ver con los medicamentos, con la mala masticación, con la mala selección de alimentos. Entonces yo creo que si nosotros ponemos atención desde ahora, empezando a equilibrar nuestra dieta, a comer mejor, a tener desde ahora los minerales y las vitaminas que nuestro cuerpo está necesitando, esa etapa la podemos vivir pues mucho mejor, ¿no? Sin preocuparnos por enfermedades, sin tener que estar quietos, ¿no? Yo, por ejemplo, conozco abuelitos en las comunidades que salen a trabajar, ¿no? Que son los de 80 años, que siguen bajando a la barranca, que siguen cortando café, que siguen haciendo cosas, y uno dice, wow, ¿no? Yo a mis 30 ya me duelen las rodillas. Entonces yo creo que eso depende mucho del ejercicio que hacemos, de lo que estamos comiendo, de cómo estamos viviendo. Pues así es, ahí está como este llamado de atención que hemos hecho a lo largo del programa, a mantenernos pues alerta, a cuidarnos desde ahora. Vamos a escuchar el tercer audio, la tercera parte de esta entrevista que realizó pues nuestra compañera Isis a este nutriólogo que tiene experiencia en el trabajo comunitario. Y en este audio nos va a hablar justamente de cuáles son como las recomendaciones para la alimentación. Así que vamos a escucharlo y volvemos en una emisión más de su programa Por Tu Salud. Se recomienda el consumo de alimentos ricos en calcio, tales como los lácteos y en ejemplo sería leche de vaca, o puede ser los sustitutos si son intolerantes, como leche de almendra o leche de soya o algún otro origen vegetal, así como los quesos, yogur, pero bajos en grasa para que su digestión sea de manera fácil. Otra fuente de calcio serían los frutos secos, como almendras, nueces, pistaches, entre otros, los cuales también garantizan ácidos grasos necesarios para mantener la función cognitiva de los adultos mayores. Hablando de ácidos grasos, también es importante el consumo de grasas vegetales, como el aceite de olivo o el aguacate. También es importante mantener una nutrición adecuada en cuanto a macronutrientes, lo que son proteínas, por lo cual se sugiere el consumo de carnes blancas porque son de más fácil digestión, como el pollo o pescado. Así también carbohidratos con un buen aporte de fibra, carbohidratos complejos para que los mantengan con energía y una digestión óptima. Pues ahí están estas recomendaciones pues específicas de algunos alimentos que son necesarios en esta etapa de la vida y que se recomienda pues consumir, ¿no? Incorporar en nuestra dieta. Como decíamos, cada condición, cada persona, cada caso va a ser pues diferente y específica, pero pues podemos estar alertas sobre estas recomendaciones generales que nos hacen del consumo de ciertos alimentos e irlos incorporando pues desde ahora, ¿no? para prevenir y para que lleguemos a la edad adulta pues con energía, con salud, con ánimo, con los minerales y nutrientes que nuestro cuerpo requiere pues ya listos, para que no tengamos pues complicaciones y no tengamos también que depender tanto de una persona que nos esté cuidando, que nos esté apoyando. Entonces es cuestión como de ir incorporando cosas, de ir cambiando hábitos desde ahorita, porque finalmente es parte del autocuidado, ¿no? Y el de cuidarnos a nosotros y de cuidar a las personas que están a nuestro alrededor, porque una relación de dependencia, ¿no? De estar forzosamente pues limitando las actividades, la vida de otra persona para que nos atienda, pues siempre genera pues cierto estrés, siempre genera pues también otras cuestiones pues que tienen que ver con la relación, con emociones que se remueven ahí, que se trastocan, y eso pues hace todavía más difícil esta etapa, ¿no? Entonces también el hacernos cargo nosotros desde ahorita de nuestra salud, de nuestro cuerpo, pues habla de este amor que tenemos, de este cuidado que queremos tener para con las personas que nos rodean, ¿no? Para prevenir pues que alguien de la familia tenga que parar su vida, sus actividades por atendernos o por cuidarnos. Sí, yo creo que es importante que empecemos a analizarlo desde ya, para los que estamos en camino, pero también para los que ya nos vamos acercando, ¿no? Poner atención realmente en qué estamos haciendo, cómo estamos viviendo. Y pues yo creo que sí es importante pensar que, pues sí, aunque queremos comer y hacer como hacíamos hace 10 o 20 años, pues nuestro cuerpo ya no tiene tampoco como la energía, ¿no?, de poder hacerlo, y nuestro metabolismo pues ya no tiene la misma capacidad de hacerlo, ¿no? Nuestro cuerpo ya, aunque quisiéramos de comer de la misma forma, vivir de la misma forma, ya no tiene como esa energía para trabajar lo que le estamos dando, ¿no? Desde los alimentos, las emociones, ¿no?, el ejercicio incluso. Porque el ejercicio también yo creo que es algo importante que se nos estaba pasando un poquito, pero que creo que sí es importante mencionar, porque cuando nosotros envejecemos vamos perdiendo masa muscular, y esa masa muscular pues se va convirtiendo en grasa, y eso es debido precisamente a lo que decíamos de que nuestro metabolismo va envejeciendo. Entonces nuestros músculos pues se debilitan, cada vez sentimos menos energía, nos cuesta levantarnos, movernos. De repente nos hablan de hacer ejercicio, salir a caminar, y la verdad es que en la mañana pues no tenemos ganas a veces siquiera de levantarnos, y eso es porque nuestros músculos ya no tienen la misma fuerza que tenían antes. Entonces sí es importante que como decía José en el audio, pongamos atención en la cantidad de proteína que estamos consumiendo, que podamos fortalecer también nuestros músculos caminando. Y la proteína no necesariamente de la carne, ¿no? Siempre pensamos, cuando nos dicen proteína, lo primero que viene a nuestra mente es carne, ¿no? Carne en general. Y no necesariamente la carne, porque además en esta etapa de la vida la carne es uno de los alimentos que más nos cuesta digerir y que más pesado nos cae, ¿no? Que es más difícil que nuestro estómago lo tolere. Entonces, la proteína la podemos obtener de muchos otros alimentos, como el huevo, la leche, por ejemplo. Hay personas que también con los años se hacen intolerantes a la leche, y decía también en el audio José, que no necesariamente tienen que ser leches animales, ¿no? Pueden ser también leches vegetales, desde almendras, nueces, semilla de girasol, soya, y que no necesariamente tienen que ser tan difíciles de obtener. También esta es otra de las cosas, cuando pensamos en leches vegetales pensamos en lo difícil que es encontrarlas, en lo caras que son además, y yo creo que son leches que podemos hacer en casa, ¿no? Desde leche de avena, leche de amaranto, que nos dan lo que estamos necesitando en cuanto a nutrientes, pero que además hacen que sea más fácil de digerir, ¿no? Que la absorción de los nutrientes para el metabolismo sea más fácil. Hacer ejercicio y consumir esta cantidad de proteína nos va a ayudar también a evitar muchas otras complicaciones. ¿Qué pasa cuando nuestros músculos no están fuertes, estamos débiles? Es muy fácil que nos lastimemos, ¿no? Hemos escuchado, yo creo que muchas veces en los abuelitos, ya se cayó, ¿no? Ya se lastimó porque se dio un resbalón, o se dio un golpe, o quiso brincarle a la banqueta y ya no le llegó. Y esto está relacionado con la falta de energía y la falta de resistencia muscular, ¿no? Nuestros músculos, nosotros creemos que le vamos a llegar, y cuando sentimos ya no le alcanzamos a donde creímos que íbamos a llegar. Entonces sí es importante el estarnos moviendo, ¿para qué? Para que nuestros músculos se fortalezcan, para que nuestros músculos estén fuertes. El dejar de movernos, el estar pues sentados todo el tiempo, el estar acostados todo el tiempo, hace que nuestros músculos también se vayan debilitando. Entonces, para quienes no es posible, no estamos hablando tampoco de salirnos a hacer la carrera de los 10 kilómetros, pero sí el poder hacer nuestros estiramientos, como hemos hablado en otras ocasiones, ¿no? El levantarnos hacia nuestras respiraciones, el empezar a estirar desde la cabeza, el cuello, hasta los pies. Cuando no es posible como hacer más, yo creo que sí es bien importante. ¿Para qué? Para que nuestros músculos puedan tener esta resistencia y nos puedan apoyar y nos puedan funcionar cuando nosotros queremos hacer otro tipo de actividades. Porque entonces cuando nos queremos mover, ¡pum!, vamos para abajo. Pues ahí está como otras recomendaciones aparte de la alimentación que es importante tener en cuenta. Vamos a escuchar la receta que nos manda nuestra compañera Mari, ella es partera y colabora también con el equipo de la clínica. Ella viene en algunas ocasiones a dar consulta, a atender, a resolver algunas dudas. al espacio de la clínica, y pues además ella tiene mucha experiencia trabajando con plantas medicinales, también tiene mucha experiencia en temas relacionados con la salud, con temas de promoción popular de la salud. Así que pues vamos a escuchar qué nos sugiere ella en cuanto a la alimentación de los y las adultas mayores. Yo soy la curandera y hoy te voy a sanar. Un licuado para el adulto mayor, bueno, sería un vaso de agua, una cucharada de amaranto, 5 nueces y 5 almendras. También le podemos poner unas 3-4 pasitas y ahí le agregamos semillas de girasol, unas 10 semillitas. También le podemos poner algo para que tenga sabor, una cucharadita de leche de soya, porque la leche de soya a algunos les cae pesada, y poco a poco iremos incorporando la leche de soya. Hasta 2 cucharitas se pueden poner. Dulce no le vamos a poner. Si queremos con dulce, podemos agregar una poquita de miel, pero azúcar no. Pues ahí estuvo esta receta que nos hace Mari. Le mandamos un saludo. Ella pues nos visita desde ¿dónde viene? Desde Coscomatepec. Desde Coscomatepec viene, les decimos, por lo general una vez al mes al espacio de la clínica. Es una mujer que tiene mucha experiencia en el trabajo comunitario y en la promoción de la salud, y pues además es partera. Y pues le mandamos un saludo, a ver si nos está escuchando, ojalá esté mejor. Y bueno, desde acá un abrazo y un saludo. Y pues esperemos que hayan tomado nota de la receta. Ya nos sugiere justamente un licuado con varios de los nutrientes, de los alimentos más bien que sugería hace un momento el nutriólogo en cuanto a la alimentación para adultos mayores. Y ella sugiere pues hacerlos todos estos en un licuado y tomarlo. Pues, ¿qué recomendaría? Si es en las mañanas o en... Sí, una de las cosas que se recomienda para los adultos mayores es que se puedan hacer varios tiempos de comida. ¿Por qué? Porque como nos cuesta el poder digerir los alimentos, el que nuestro cuerpo pueda metabolizarlos de una mejor forma, entonces es preferible que hagamos comidas un poco más pequeñas, pero más ricas en nutrientes. Entonces, esta idea de poder hacer licuados, de poder hacer papillas, de poder hacer puré, para quienes no pueden masticar. Claro que hay quienes pueden masticar y pueden comer perfectamente otro tipo de alimentos, pero aún así sí se recomienda que sean como varias comidas, que sean por lo menos de 4 a 5 alimentos durante el día, y el poder tener licuados como el que nos está compartiendo ahorita Mari, nos ayuda, porque yo les digo que son como licuados con mucho poder, porque nos llenan como de mucha energía, de muchos alimentos que quizás si no es de esta forma no los combinaríamos, o incluso no nos los podríamos como comer a lo mejor en una ensalada, ¿no? No nos imaginamos de repente una ensalada con espinacas, con cómo le pongo la leche, cómo incluyo la proteína incluso, ¿no? Entonces, el que nos está compartiendo, por ejemplo, ahorita Mari, es un licuado que incluye proteína, que tiene verdura, que tiene semillas, que además las semillas son un grupo de alimentos que debemos estar consumiendo en esta etapa de la vida por la cantidad de minerales que tienen también. Entonces, el calcio, por ejemplo. Entonces, sí es importante que estemos integrando. Y las semillas pues son en general un poquito difíciles de masticar, ¿no? Porque son más duras. Entonces, para quienes la pueden comer bien, o sea, que lo pueden masticar y que no hay ningún problema, pues se puede ir incluyendo en los alimentos, incluso como en colaciones, como botana, ¿no? Pero para quienes ya tenemos complicaciones de para poder masticar o para poder tragar, o que ya no las estamos digiriendo de la misma forma, yo creo que esta es una excelente idea, el de poderlo estar consumiendo en forma de licuado, que nos lo va a hacer un poquito más fácil y que nos va a estar alimentando de una forma pues bien padre, ¿no? O sea, completa. Es un alimento completo el que nos manda Mari, y como dices, ya con este licuado pues salvamos el incluir varios alimentos o varios nutrientes, y pues nos facilita de alguna manera el a veces para quienes están cuidando a los adultos mayores y dicen, no, pues sí, dijeron que tiene que comer semillas, que tiene que comer esto, pero ¿cómo los cocino? ¿O cómo los preparo? ¿O cómo le hago una comida especial? O cómo... Entonces creo que los licuados son una forma pues práctica, son una forma pues sencilla de incluir estos nutrientes en las dietas, y pues que además son fáciles de preparar y no requieren como tanto esfuerzo. Entonces incluso si la persona, el adulto mayor está bien y en condiciones, pues él mismo puede hacerse sus preparaciones, sus licuados y pues procurar mantenerse como en la mejor condición de salud. Pues ya son las 11 de la mañana, se nos ha ido súper rápido este programa. Esperemos que la información que les hemos traído pues haya sido pues de utilidad para ustedes, para sus familias, en sus comunidades. Y pues les recordamos que las emisiones del programa son quincenales. En estos tres programas se ha estado hablando justo de los adultos mayores, los y las adultas mayores. Y pues antes de cerrar, solo queríamos como recordarles que el próximo 8 de marzo es el Día Internacional de las Mujeres, y están pues convocadas diversas actividades que se van a realizar a lo largo del país, y el 9 de marzo está convocada la huelga nacional, el paro de labores. No sé, bueno, el paro se convoca ahora al 9 porque el 8 cae domingo, entonces por lo general siempre el 8 es el día pues mundial, ¿no? En donde es la huelga y se hacen marchas y manifestaciones, pero ahora por caer domingo pues en México se está convocando para el 9 de marzo. Entonces pues en la medida de las posibilidades los invitamos a participar, a sumarse. Y pues vamos a cerrar con una canción que justo habla de esta situación, ¿no? De por qué las mujeres están llamando a este paro. Pero pues antes les agradecemos mucho el que nos hayan acompañado. Le agradecemos como siempre a Francisco Chimal en los controles y en cabina apoyándonos. Y pues en este programa les estuvimos acompañando. Y Arce, y pues hasta la próxima.